Hey, vas a escuchar un programa que transmitimos originalmente el pasado viernes 15 de octubre de 2010 a las 7 de la noche. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. Juan Rodríguez Bermejo entra incrédulo y perplejo, grita tierra, jubiloso, no con menos alboroso, pero con algo de susto. Los que se dieron el gusto de vivir aquel momento en que Colón tan contento llegó hasta Guananí, hoy tienen hijos aquí y tendrán nietos mañana. Al sonar de las campanas, desde aquella embarcación, con especial emoción, los nativos de mi tierra. Y aunque presentían la guerra que después se libraría, gritaban con alegría, con saltos, risas y trucos, luciendo sendos guayucos, mientras el jefe mayor se mostraba retador con su imponente macana. Esta región soberana, sultana de gran belleza, fue cuna de la realeza del cacique primitivo, que por el mayor motivo luchó por la independencia, para que su descendencia no conociera opresión. Y aunque falló su intención, nos legó su patriotismo. Mostremos con heroísmo que su lucha no fue vana. De Maracaibo a Guayana, del oriente al occidente, toda esta tierra y su gente tienen de limpio la marca. Y por toda la comarca del pueblo de Venezuela permanece la secuela de aquel valiente guerrero, que aunque mañoso y cerrero no lo pudieron vencer. Por eso en su proceder hoy su prole es libre y sana. Es por eso que a sabana y aroma de mastrantel huele la piel virginal de los hijos de Millán. Y es todo el venezolano, desde el campo hasta Caracas, aunque no toque maraca ni sepa bailar joropo, con mi verso yo lo arropo. Pues todos sin excepción en esta bella nación somos de sangre paisana. Esta tierra americana toda es de raza aborigen, y por eso nuestro origen no lo podemos negar. La mezcla peninsular que cambió nuestras facciones no alteró los corazones ni adulteró nuestra raza, pues existe una coraza que cambiar nadie podrá. India fue, es y será mi patria venezolana. Buenas noches, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidos a su programa Cópiate esta radio, el programa donde las tecnologías son libres, populares y, lo más importante, sin ataduras, con el camarada Damián Fossi y un servidor, Luigino Bracci. Aquí son las 7:05 de la noche, hoy 15 de octubre del año 2010. Estamos en Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Gracias a un pueblo que, bueno, que ha elegido ya 14, 15 veces a su presidente, a su comandante Hugo Chávez Frías, pueblo que ha permitido, bueno, que nos ha dado la oportunidad de estar aquí en este espacio radial. Bueno, recordar también que esta es la emisora del Ministerio de la Cultura, el ministro Farruko Sesto, Gipsy Gastelón en la dirección general, Enza García, Randall Borges, Diana Yepes, José Gregorio Sánchez Goyo en la parte técnica y en los controles Víctor Hugo Rivera. Quienes quieran contactarnos hoy, están nuestros teléfonos a la disposición, el 562-7949. Nos pueden mandar mensajes de texto al teléfono 256 con la palabra ALBA, sabiendo que el costo es de 0.50, más básico, más IVA. O también por el Twitter de nuestro programa, @copiate. Damián no está hoy con nosotros justamente porque él intentó llegar, lamentablemente las condiciones de la carretera no le han permitido llegar, pero vamos a tener un contacto con él ahorita en un ratico, más adelante. Damián intentó llegar a lo que es la cobertura de la Callapa Canaima. ¿Qué es eso de la Callapa Canaima? Se preguntarán ustedes. Canaima es la distribución de software libre del Estado. Cuando nosotros vemos en la televisión al presidente Hugo Chávez encabezando estas nobles acciones donde se les está entregando laptops a niños de laptops, computadoras portátiles a niños de las escuelas primarias en una nueva forma, en una novedosa forma de brindarles educación a las y los niños venezolanos. El software que tienen instaladas esas computadoras no es el Windows que nosotros estamos acostumbrados a utilizar en nuestros computadores por diversas razones, entre otras cosas porque Windows es un producto de una empresa monopólica privada que tiene un alto costo y sobre todo porque no nos da soberanía tecnológica a nosotros como nación. Desde el año 2004 el presidente Hugo Chávez dio la orden de que se tenía que utilizar en los proyectos del Estado software libre, es decir, aquel software que nos permite ver su código fuente, ver cómo está hecho y nos permite modificarlo, algo que jamás podríamos hacer ni con Windows ni con ninguno de los productos de empresas como Microsoft o similares, ¿no? Y bueno, el Estado ha encabezado un proyecto que se llama Canaima. Proyecto, digamos, que su cara más visible es son estas computadoras que se les están dando para los niños, pero que en realidad esa es, digamos, una de sus muchas ramas, porque el proyecto Canaima tiene como finalidad principal, establecer una distribución de software libre, es decir, un conjunto de programas de software libre que puedan funcionar en las computadoras del Estado, ya sean las computadoras para los niños, ya sean las computadoras de los escritorios del Ministerio de la Cultura, de PDVSA, de cualquier ente del gobierno bolivariano. Justamente hoy, bueno, desde hace unos días, se está realizando en el estado Guárico, en San Juan de los Morros, se está realizando una callapa. Y tenemos en línea, en estos momentos, al líder de la Fundación Canaima, Carlos Parra, quien nos va a explicar un poquito qué es eso de una callapa, nos va a hablar un poco de lo que se ha estado realizando allá en estos días, y bueno, Carlos, ¿nos escuchas? Te escucho, Luigino. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo está todo? Bien, bien. Carlos, todo bueno. Carlos, la gente se preguntará... Tengo un retorno aquí en el teléfono. ¿Un retorno? Me estoy escuchando. Ah, entiendo. Pero ¿se escuchan bien el programa, las preguntas, sí, todo? Sí, como no, yo te escucho perfectamente. Ah, okay. Carlos, lo que queríamos, bueno, que le explicaras a todas las personas que nos escuchan, ¿qué es eso de una callapa y por qué el proyecto Canaima, cuál es la intención de que, digamos, que se reúnan tantas personas allá en el estado Guárico para qué es lo que están haciendo allí exactamente? Primero, buenas noches, gracias por permitirme intervenir en el prestigioso y tan escuchado programa Copia de esta radio de 96.3 Alba Ciudad. Mira, ciertamente, como lo acabas de decir, el proyecto Canaima, que no es fundación, discúlpame, yo soy el líder del proyecto Canaima por el Centro Nacional de Tecnologías de Información, que como todos saben, es un ente adscrito del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias. En esta oportunidad, que es la cuarta oportunidad que nos reunimos en Callapa, estamos en San Juan de los Morros, estado Guárico. Y tú me dices, bueno, la gente no sabe lo que es una callapa. Bueno, habría que remontarnos a nuestros aborígenes en un libro de historia de Venezuela. Vamos a encontrarnos con que nuestros aborígenes, nuestros indígenas, se reunían las comunidades, miembros de varias tribus, y le caían en callapa, por lo menos, por ejemplo, una siembra para cosecharla. Entonces el concepto de Callapa viene con que todos los miembros de una comunidad que tienen un objetivo común, en este caso el proyecto Canaima, se reúnen en un sitio específico y le caen literalmente diciendo en Callapa al proyecto, en Callapa a la metadistribución y sus proyectos derivados. Ok. Canaima, como bueno, como conocemos, es la distribución de software libre del Estado, ¿verdad? Es un, digamos, el conjunto de programas, de aplicaciones de software libre que se quiere poner a disposición de los diferentes entes del Estado y también de las personas comunes y corrientes que quieran descargarlo, ¿cierto, Carlos? ¿Qué se ha logrado en esta Callapa? ¿Cuántos asistentes han habido? ¿De qué comunidades han venido o de qué entes del Estado han venido? ¿Y qué se ha logrado? La expectativa en cuanto a la cantidad de personas que nos reunimos ha superado enormemente. Carlos, disculpa, no te escuchamos bien. Un aproximado de 250 personas aquí a la sede que tenemos en el Hotel Aguas Termales, en la ciudad de San Juan de los Morros. Adicionalmente tenemos otro escenario en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. Tú sabes que San Juan de los Morros puede decirse que es una ciudad universitaria. Hay más de 20.000 estudiantes aquí haciendo vida en esta universidad. Y allá tenemos una unidad móvil que nos ha facilitado el Centro Nacional de Tecnología de Información. El primer día asistieron allá aproximadamente unos 50, 60 estudiantes a escuchar las ponencias, por cierto, del proyecto Canaima Universitario que nos dimos allá. Entonces podemos hablar de una participación inicial de unas 300 personas. ¿Qué hemos logrado? Tenemos unas metas específicas técnicas que tiene que ver con corregir errores que puedan presentar el sistema operativo que ha sido detectado por los distintos usuarios. Y además de eso tenemos reflexión sobre nuevos programas, nuevas aplicaciones. Por ejemplo, proyectos que han nacido recientemente, como el proyecto Canaima Universitario, que está aglutinando comunidades para poder desarrollarse como debe ser, pues, en comunidad. Entonces, finalmente, cada mesa técnica y cada jornada de divulgación va a tener unos informes sobre los logros. Pero te anticipo que todos los problemas técnicos que formaban parte de la mesa técnica ya han sido resueltos. Las conversaciones sobre las nuevas aplicaciones, por ejemplo, el Canaima Semilla, ha sido exitosa. Estamos generando la base técnica para poder desarrollarlo y definitivamente, tanto cualitativamente como cuantitativamente, esta Callapa promete terminar siendo un gran éxito. Excelente, Carlos. Estoy revisando en la página de la Callapa, que para las personas que están interesadas es callapa.canaima.softwarelibre.gov.be, ¿no? Estoy revisándola. Correcto. Y encuentro allí una cantidad de ponencias interesantes. Por ejemplo, no, hay una de radio y podcast con software libre, hay una de comunicación visual con software libre, sistemas de información geográficos, que eso es el tipo de software que permite, bueno, representar la data de los mapas, los datos de los mapas, por ejemplo, un consejo comunal, de un comité de tierras, representarlo, utilizar un computador para representar eso en un mapa. Hay otro proceso de migración en la Universidad Rómulo Gallegos, es decir, proyecto de migración a software libre, Canaima para ambientes organizacionales, Canaima para medios comunitarios, Canaima educativo, ERP, que es el tipo de software que se utiliza para el control de procesos en empresas que hacen en industrias, por ejemplo. Base de datos de solicitudes de proyectos nacionales. Bueno, hay una cantidad de ponencias bastante interesantes. ¿Hay alguna de las que nos quieras hablar en particular, Carlos? ¿Alguna anécdota, alguna historia de la que nos puedas hablar en particular? Bueno, fíjate, esas que estás leyendo justamente empiezan mañana. La primera que mencionaste, radio basada en software libre y podcast, eso aglutina a muchísimos. Tema. Carlos, disculpa, no soy yo, ¿se puede repetir? No todas las emisoras de radio tienen la fortuna de que tiene Alba Ciudad de funcionar en software libre. Entonces, aquí estamos socializando cuáles son las herramientas y cuál es la manera de hacer que una emisora de radio funcione con software libre. Por cierto, que siempre tomamos, sacamos mención, ponemos como ejemplo a Alba Ciudad. En la siguiente ponencia es una aplicación para que las personas con deficiencia visual, para invidentes, puedan utilizar su computadora sin restricciones, es decir, que puedan chatear, que puedan utilizar cualquiera de las aplicaciones, navegar por internet, gracias a unas aplicaciones que están hechas, que llamamos aplicaciones para la accesibilidad, para que los sistemas informáticos puedan ser accedidos también con personas que sufran de algún tipo de discapacidad. En la última ponencia, la organización Mundo Accesible tiene un papel muy importante, ha hecho un gran trabajo sobre eso y de hecho va a participar. El proyecto Canaima Educativo, uh-huh, en este caso tiene una peculiar cosa que resaltar, y es que los ponentes no vamos a ser ni del CNTI, ni de ninguna institución del Estado, ni de los desarrolladores del sistema Canaima Educativo. Van a ser los tutores de los Centros Bolivarianos de Informática y Telemática, que son, digamos, los brazos ejecutores de Fundavit. Ellos mismos van a hacer la ponencia contando su experiencia en el tema de acompañamiento y soporte que han hecho a las escuelas que están beneficiadas con el proyecto Canaima Educativo. Disculpa, Carlos. Canaima Educativo es el proyecto de Canaima que se está utilizando en estas computadoras que se están entregando a los niños y niñas en los diferentes escuelas bolivarianas, ¿cierto? Eso es correcto. Nosotros ponemos el sistema base, que es Canaima GNU Linux, y algunos otros actores principalmente pertenecientes al Ministerio de Educación y de Fundación Bolivariana para Informática y Telemática, y hay otros desarrolladores de contenidos siempre bajo la tutela de la Dirección General de Currículo del Ministerio de Educación, ponen los contenidos de primer grado, segundo grado. Esas computadoras con el sistema Canaima y con los contenidos educativos del Ministerio de Educación son las que se están repartiendo en las escuelas a nivel nacional y ya se contabilizan más de 200.000 niños favorecidos. Excelente, Carlos. Bueno, de verdad, entonces, ¿hasta qué día va a durar la callapa? Hasta mañana, ¿cierto? Sí, hasta mañana. Las últimas callapas han sido de 3 días y en este caso son jueves, viernes, que es hoy, y sábado. Mañana es la clausura, tenemos actividades aproximadamente hasta las 6 de la tarde. Ok, entiendo. Carlos, ¿qué hay sobre el software desarrollado en Venezuela, digamos, se está desarrollando en estos momentos software libre aquí en Venezuela y se está planteando algo en alguna de las callapas al respecto? Sí, claro, porque las aplicaciones informáticas surgen como necesidades, surgen por necesidades que hay que satisfacer. El proyecto Canaima es un proyecto sociotecnológico. Eso se traduce como llevar la tecnología en función de las necesidades de la sociedad. Entonces, la sociedad, el colectivo, las comunidades proponen necesidades, herramientas para satisfacer esas necesidades y la plantean aquí, en la callapa, ante la comunidad. Esto permite que quienes proponen las aplicaciones se integren a la comunidad y que la comunidad absorba esas necesidades y las convierta en realidad mediante productos tecnológicos. Ejemplo de esto, tienen algunos casos en las aplicaciones para accesibilidad. Asimismo, hay otro proyecto que se va a dictar mañana mismo, que es el proyecto Canaima Forense, que va a permitir hacer lo que llamamos informática forense a las computadoras que estén incursas en alguna averiguación delictual. Por ejemplo, aplicarle unas técnicas para poder determinar qué archivos estaban grabados ahí, quién los instaló, etcétera, y no como el cuento aquel que nos metieron de la famosa computadora bombardeada. A la de Raúl Reyes o el cibercafé del Mono Jojoy. Sí, por ahí alguien dijo una vez que, concho, yo tengo una computadora grandota y cuando se me cae se daña, y esta la bombardean y no le pasa nada. A ninguna de las 20 les pasó nada. Sí, a ninguna. Wow. Y por ahí tienen otras escondidas. Le están grabando ahorita los contenidos para poder sacarlos para calle. Está bien. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, Carlos, por el contacto, por haber compartido con nosotros un poco lo que se está ocurriendo allá en San Juan de los Morros. De verdad, les tenemos muchísima envidia porque ya hemos visto las fotos del Hotel Aguas Termales y, bueno, realmente, después de trabajar allá en las ponencias, deben estar disfrutando muchísimo allá. De verdad, muchísima envidia les tenemos de aquí, muchísima envidia sana, por supuesto. No envidia. Eso no es positivo, pero lo que tienen que hacer es que para la próxima callapa se integran. Realmente hay que resaltar que el Hotel Aguas Termales, donde estamos, la Universidad Rómulo Gallego, la Fundación Bolivariana para Informática y Telemática, Fundacite, la Asamblea Legislativa, todas las instituciones de que hacen vida en el estado Guárico nos han brindado un apoyo excelente, un apoyo que realmente no, sin él no hubiéramos estuviéramos experimentando el éxito que estamos experimentando. Ok. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, Carlos. Gracias a ti, Luyino, por invitarme a tu programa. Ok, un saludo. Hasta luego. Gracias. Bueno, fue Carlos Parra quien está desde allá, desde San Juan de los Morros. Él es el líder por parte del CNTI, del Centro Nacional de Tecnología de Información, del proyecto Canaima, proyecto que, bueno, que lo hemos estado viendo activamente. Como dijimos, su cara más visible son estas computadoras que se les están dando a los niños y niñas en las escuelas bolivarianas, pero abarcan muchísimo más, ¿no? Y hablando justamente de la apropiación, de lo que es el código fuente, tenemos el caso también de OpenOffice. OpenOffice, hemos hablado de él en varios programas anteriores. El problema que está teniendo OpenOffice es la suite de oficina de software libre más conocida, que trae programas equivalentes a Word, a Excel, a PowerPoint, pero del lado del software libre. Es decir, usted puede utilizarlo, descargarlo y utilizarlo sin tener que estar pagándole nada a Microsoft o a ninguna de este tipo de empresas. Sin embargo, OpenOffice hemos resaltado varias veces que ha tenido algunos problemas porque la empresa, digamos, que lo realizaba era una empresa, Sun Microsystems, una empresa estadounidense, que fue adquirida a su vez por una empresa transnacional muchísimo más grande, muchísimo más poderosa, que se llama Oracle, y que es conocida por ser enemiga del software libre. Dijimos que esto causó la semana pasada que hubo una especie de división. Lleva meses la comunidad de software libre hablando de qué va a pasar con OpenOffice, de si Oracle lo va a cerrar, de si Oracle lo va a convertir en software privativo. Finalmente, hace dos semanas, se tomó una decisión. Un grupo de personas que lideran el proyecto de OpenOffice decidieron separarse y hacer una fundación que se llama Fundación Open Document y un proyecto aparte que se llama LibreOffice, ¿no? Algunas personas nos han estado preguntando que, oye, ¿qué pasa ahora con OpenOffice? ¿Será que ahora es malo utilizar OpenOffice? No, para nada. Eso queremos aclararlo. OpenOffice sigue siendo software libre. El problema es que está controlado en estos momentos por una empresa que no es nada amiga del software libre, que no sabemos qué va a pasar con OpenOffice en el futuro y que está saliendo un proyecto alterno que se llama LibreOffice, el cual también está siendo apoyado por algunas empresas privadas que, bueno, que realmente no son de la simpatía de alguno de nosotros, como, por ejemplo, Google, por decirles algo, que no es una empresa que podamos llamar socialista, ¿no? O que quiera promover el desarrollo comunitario, ¿no? Sin embargo, una de las cosas que queremos aclarar es eso, que no hay nada de malo en utilizar OpenOffice. Todo lo contrario, Microsoft emprendió esta semana una campaña muy dura para atacar OpenOffice, para decirle a la gente que es malo utilizarlo. Acá hay una noticia de la página web GenBeta que dice que muestra el anuncio que está utilizando Microsoft, lo muestra en una página un video de YouTube, y dice que el video intenta convencernos de que utilizar software libre y que utilizar OpenOffice es como ir en moto sin cinturón o jugar a la ruleta rusa. En el video se ven citas de diferentes personas, supuestos trabajadores o gerentes informáticos de varias empresas privadas, y unos 15 clientes de Microsoft que dicen que abandonaron OpenOffice a favor de Office, supuestamente por razones de productividad, de interoperatividad. Por ejemplo, una de las citas dice: en nuestra empresa instalamos computadores con Linux y OpenOffice para ahorrar costos, pero nos encontramos con elevados gastos debido a que no hay soporte técnico, ¿no? Que eso es absoluta mentira, ¿no? O yo necesito confiar en mi plataforma, esta es la cita de otro de esos clientes de Microsoft. Yo necesito confiar en mi plataforma, pero si una solución de código abierto se daña, entonces nadie me la va a arreglar. Esa es una campaña de Microsoft, del mismo estilo de las campañas que lanza Globovisión aquí contra el socialismo, contra el proyecto bolivariano. Microsoft, que es una de las empresas más representativas del capitalismo, también allá hace sus campañas de terror, sus campañas para asustar a la gente, para decirles que el software libre es malo, para decirles que el software libre no sirve, y para promover la venta de su producto Microsoft Office, que como todos sabemos es un producto que si lo queremos comprar original, que es lo que tienen que hacer las empresas, es un producto muy costoso, es un producto que cuesta 1.500 o 2.000 bolívares fuertes cada licencia para cada computador, y la intención de Microsoft es esa, pues que, bueno, imagínense ustedes, un ente del Estado que pueda tener 1.000, 2.000, 3.000 computadoras y en cada computadora hay que instalar un Microsoft Office, imagínense ustedes el costo tan inmenso que puede representar eso, en particular para un Estado como el nuestro, para un gobierno como el nuestro, que tiene que invertir, que tiene una profunda deuda social y que tiene que invertir ese dinero en solucionar los problemas acumulados durante tanto tiempo, ¿no? Y no hay ni invertirlo en regalárselo a una empresa gringa que lo que quiere es especular, que lo que está haciendo es explotar a sus trabajadores y formar a algunas de las personas que en estos momentos son los más millonarios en el mundo, ¿no? Como es el caso de Bill Gates, de Paul Allen, de señor Palmer, que gente que, bueno, que tiene más dinero, incluso el caso de Bill Gates, tiene más dinero que las reservas internacionales que tiene Venezuela. Bill Gates tiene algo así como 60 mil millones de dólares en fortuna. Venezuela tiene 30 mil millones de dólares en reservas internacionales. Imagínense lo que es la desfachatez de este señor, ¿no? Bueno, queríamos aclarar eso. No hay nada de malo en utilizar OpenOffice. LibreOffice en su momento se convertirá en una alternativa que también se podrá utilizar, que también las personas que apoyan el software libre también podrán utilizarlo. Pero también uno cree que en algún momento, o sea, es la opinión personal mía y también lo he expresado varias veces, que en algún momento el Estado venezolano y los gobiernos socialistas de la región también deberían hacerse de sus propios proyectos de software libre, de oficina, etcétera, que puedan personalizar ellos mismos y no esperar a que terceros de otros países lo hagan, ¿no? Miren, nos vamos a ir a una canción y a un corte. Comenzamos este programa con la canción Aquí Todos Somos Indios, de Voces de Oro. Justamente, bueno, este mes de octubre que se conmemora un año más de lo que es el Día de la Resistencia Indígena, que en otros países todavía lo llaman Día de la Raza o algo así, ¿no? Empezamos la canción justamente con Aquí Todos Somos Indios. Y queremos ahora colocar una nueva canción antes de irnos al corte, que se llama Somnis de Luna, Sueños de Luna, que es una canción que la canta el grupo español, el grupo valenciano Obrin Past, junto con los camaradas de hip hoperos venezolanos Área 23. Adelante, Víctor. People just don't really see. Oceans, a les grans onades dels somnis de sal. Somia la vida a les seues mans, a les grans barriades dels somnis de fang. Somia batalles d'antigues cançons, a les melodies dels somnis de flor. A les esperances dels somnis del món. Oh, oh, oh, es fa de nit al món. Oh, oh, oh, i al fons del seu cor somia amb la lluna, tornarà a somiar la vida prohibida del teu despertar. De pell ancestral seres foscos, segles de somnis de sangre. Son mía justicia, son mía combat. En les tristes selves de somnis robats. Son mía Bolívar, son mía Martí. En les belles rutes de somnis prohibits. Dime a quién invadirás, mercenario con corbata. El mundo ya está podrido y eso pronto toco. Te lo hacer pagar. Que pretenden bellacos, traficantes de tierra. El cobarde la coca, pero ustedes de la guerra de las armas. Ustedes han sido el karma, ocupando una tierra mientras petróleo desangra. La magia abra cadabra. Las riquezas son negras que por la muerte insensata solo el demonio se alegra. La raza negra y la blanca a esta lucha se integra. Hay muerto power en combo y toneladas de tierra. A causa de los misiles no hay catapultas de piedra. Si ustedes son los hostiles, son la venenosa hiedra. No importan cuántos soldados en atentados se pierdan. La ganancia es demasiada, llenarás tus arcas de mierda. Estamos asistiendo a la historia. Formatea tu mente, borra los virus capitalistas e instala rebeldía y libertad. Ya regresamos con Copia de esta radio. Identidad. Diversidad. Inclusión. Alba Ciudad. Somos conciencia. Somos cultura. Huye, Bill Gates. Cópiate esta radio, ya está de vuelta. Vamos a continuar aquí en nuestro programa Cópiate esta radio, programa de tecnologías, de software libre, de contra el consumismo, contra las diferentes manifestaciones que está tratando de hacer las transnacionales y los gobiernos de derecha para tratar de, bueno, de abarcar más, de aumentar la brecha, la brecha entre las clases sociales. Nosotros todo lo contrario acá en Venezuela, estamos luchando para justamente en sentido contrario, a favor del socialismo. Escuchamos antes del corte la canción Sueño de Luna, canción en catalán que canta el grupo Obrin Paz, pero que también una parte de ella la canta el grupo caraqueño Área 23, ¿no? Una canción que nos habla acerca de de los sueños en revolución. Sueña Bolívar, sueña Martí, y en las viejas rutas de los sueños prohibidos, sueñan fronteras rompiendo horizontes, viajando en el tren de las revoluciones. Es lo que dice una parte de esta canción. Justamente España es otro de los países donde uno nota lo que es la guerra entre la izquierda y la derecha, entre los grupos progresistas que tratan de crear un mundo distinto y los grupos de derecha que tratan de dañar lo que los movimientos populares quieren crear, ¿no? Y algo que ha estado ocurriendo que molesta mucho es en Andalucía. Andalucía, todos sabemos que es una comunidad autónoma, una región en el sur de España, que particularmente las personas que defendemos el software libre la conocemos mucho porque allí desde el año 2002, 2003 aproximadamente, se ha establecido un movimiento desde el gobierno, desde la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía es la que gobierna la comunidad autónoma de esa región de España, y desde allí ha habido un apoyo muy fuerte al software libre, ¿no? Sin embargo, en cuestión de días, ese apoyo se ha venido atrás, se ha ido echando para atrás. Ello debido, bueno, a diferentes cambios que han habido en el gobierno. Un evento muy importante de software libre que se realiza todos los años allá en España, que se llama la Conferencia Internacional de Software Libre y que se iba a desarrollar el 27 y el 28 de octubre en Málaga, fue suspendido abruptamente hace apenas unos días, ¿no? O sea, dos semanas del evento, de repente Juan González Mejía, secretario general de Telecomunicaciones y Sociedad de Información, hace notar que ese evento, anuncia que ese evento es suspendido, no da razones trascendentales al respecto. Sin embargo, varios portales web han notado los retrocesos que ha hecho la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía ha apoyado el software libre de tal forma que incluso ellos crearon una distribución de Linux, una distribución de software libre propia de ellos, tal y como aquí en Venezuela nosotros estamos haciendo Canaima. Allá en Andalucía ellos habían creado Guadalinux, que era una distribución de Linux con mucho software que ellos mismos habían traducido al español, lo habían personalizado, le habían dado una apariencia muy, muy, muy apropiada para el gusto de los españoles. Sin embargo, y bueno, y se habían emitido diferentes normas, regulaciones y decretos para que allá la Junta del Gobierno de Andalucía utilizara exclusivamente software libre en sus computadoras, en los equipos que se le daba a los niños para educación y todo eso. Pero como les dije, en cuestión de semanas, ante diferentes cambios de gobierno que ha habido allá, muchos de estos cambios se han ido para atrás. El portal Nación Red nos explica, por ejemplo, que el pasado 31 de julio fue nombrado un nuevo secretario general de Telecomunicaciones y Sociedad de, Sociedad de Información de la Junta de Andalucía, quien es sobrino carnal de Felipe González y consiguiente, y él, esa persona despidió a Pilar Rodríguez, quien había sido secretaria general del equipo del antecesor, que había hecho bastantes cosas a favor del software libre. El director de productos de Microsoft Ibérica, Héctor Montenegro, expresó su júbilo público ante muchas de las decisiones que ha estado tomando la Junta. Hubo una exposición pública y una reunión de la presidencia de Microsoft de España con el consejero de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, y eso ocurrió el mismo Día Mundial del Software Libre. Se tomó la decisión de incluir equipos con Microsoft Windows en el catálogo de mini portátiles de Zapatero, que es los equipos que se entregan en los colegios andaluces, en los colegios allá de Andalucía, para los niños, pues. Vamos a decirlo de esta forma. Las laptops que se entregaban a los niños en las escuelas, tal y como se entregan aquí las de Canaima, allá se entregaban antes con Linux, con Guadalinux, y se revirtió esa decisión, ahora se están entregando con Windows, ¿no? Y igualmente, adjudicación de Microsoft vía la empresa Vodafone de 2.5 millones de euros de fondos provenientes de FEDER, destinados a la informatización de empresas de pymes, de pequeñas y medianas empresas andaluzas. Todo eso se le fue entregado a Microsoft. Hay un blog muy conocido, el blog de Ramón Ramón, que escribe una queja muy fuerte contra lo que está ocurriendo allá en Andalucía, expresando cómo en cuestión de semanas, a raíz de este cambio de gobierno, de algunos dirigentes de la Secretaría General de Telecomunicaciones allá en Andalucía, cómo de repente todo el progreso que ha habido en software libre en los últimos 6, 7 años allá en esa región se ha echado para atrás, ha sido eliminado. Y bueno, es inevitable que uno pueda hacer la analogía con lo que ocurre aquí en Venezuela, ¿no? Con lo que podría ocurrir si permitimos que la derecha se apropie de los espacios, si permitimos que la derecha avance más, sea en la Asamblea Nacional, sea en gobernaciones, sea en alcaldías, o incluso lo que podría pasar en una hipótesis negada de que, bueno, que el presidente Chávez no gane las elecciones en el 2012. Muchísimos proyectos sociales se echarían para atrás, entre ellos los de software libre, ¿no? Eso no les quepa ninguna duda que lo que está ocurriendo en estos momentos allá en Andalucía va a ocurrir aquí o en cualquier otro país donde la derecha nuevamente retorne al poder. Eso tenemos que tenerlo todos muy claros. Eso no es paranoia, esto ya es un ejemplo real. Quien quiera puede buscar un poco las noticias de lo que está ocurriendo allá en Andalucía con el software libre y las fuertes molestias que tiene la comunidad de software libre allá al respecto, ¿no? Aquí todo lo contrario, una noticia muy interesante. Señor usuario, señora usuaria de la ciudad, si usted es de las personas que está esperando a que lleguen las prestaciones, a que lleguen a cobrar sus utilidades ahorita en diciembre para comprarse un BlackBerry, le decimos amigo, amiga, achántese. Espérese un momentico, que Movilnet y Huawei acaban de presentar un nuevo teléfono celular con software libre, que apenas va a costar 1.300 bolívares. Sigue siendo caro, es mi opinión, sigue siendo caro. Sin embargo, es mucho más barato que un BlackBerry. Estamos recordando que un BlackBerry más barato cuesta 1.700 bolívares, hay de 2.000 bolívares, de 3.000 bolívares, y ahorita salió uno que se llama BlackBerry Torch, que cuesta como 7.000, 8.000 bolívares fuertes acá en Venezuela. Pues no, acá hay un teléfono celular con software libre, con el sistema operativo Android, que es el sistema operativo que ha desarrollado Google y otras empresas, pero que es software libre. Realmente yo les recomiendo a todos ustedes que se metan en YouTube y busquen Huawei U8220. Repito, Huawei U8220. Y vean los diferentes videos que hay en YouTube de ese celular, de la interfaz increíblemente buena que tiene. No tiene nada que envidiarle a un iPhone, a estos celulares de Apple. Es una interfaz bien bonita. Tiene, vamos a leerle lo que tiene el teléfono. El teléfono tiene cámara de 3.2 megapíxeles, acepta tarjetas de microSD de 16 GB, tiene Bluetooth, USB, GPS, Wi-Fi y tiene todas las aplicaciones de Google para conexión móvil, es decir, acceso a Gmail, navegador Chrome, buscador Google, el chat Google Talk, YouTube, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que es en la parte de Internet, ¿no? Recordemos que Movilnet además tiene una oferta muy buena para celulares prepago, que tú apenas con 24 bolívares mensuales que pagues, tienes algo así como 400 megas de navegación, ¿no? Que contrasta mucho con la tarifa que uno tiene que pagar con un BlackBerry, que uno con un BlackBerry tiene que pagar mínimo 60 bolívares fuentes mensuales, o lo normal, 100, 120, 150 bolívares fuentes mensuales, por tener el servicio de BB Ping y todos estos peroles. Pues no, con este celular, que es un Huawei basado en Android, que va a costar apenas 1.200 y tanto bolívares fuerte, usted va a poder tener un celular que es muy superior, de verdad se los digo, es muy superior al Android. No, se lo estoy diciendo con sinceridad, no porque sea el gobierno ni nada de eso. Aquí nosotros cuando hemos tenido que criticar otras cosas que ha hecho Movilnet, lo hemos criticado. Pero en este caso, oye, yo creo que esta es una iniciativa muy buena, que hay que alabarla, que es un primer paso, porque hay que seguir adelante, hay que seguir... Pienso yo que estos celulares tienen que seguir bajando de precio. No podemos conformarnos con venderlo 1.200, 1.300 bolívares fuertes. Hay que apropiarnos de las tecnologías. Hay que aprender a hacer estos equipos acá en Venezuela y lograr que el precio sea muchísimo más barato. De hecho, yo creo que con un celular, el día que estos celulares tipo BlackBerry cuesten una tontería, cuesten 400, 500 bolívares fuertes, se va a acabar eso de los malandros robando y pegándole tiros a la gente por quitarle un BlackBerry. Bueno, no se va a acabar, pero en realidad eso sería una discusión mucho más profunda de lo que está haciendo el capitalismo, metiéndonos en la mente que para ser alguien tenemos que tener un celular caro, un zapato caro. Pero sin duda, el hecho de que estos teléfonos puedan ser muy baratos y muy accesibles, sin duda alguna que eso va a ayudar muchísimo va a ayudar un poco a acabar con estas cosas que estamos viendo hoy día de lo que es la delincuencia en general. Va a ayudar un poquito, por lo menos. Vamos a colocar ahorita un micro... y leemos una última noticia para terminar, ¿te parece, Víctor? Vamos a colocar un micro sobre lo que ocurriría en el Enterprise, la nave esta que todos conocemos de Viaje a las Estrellas, si ellos siguieran utilizando Windows. Adelante. El espacio, la frontera final. Estos son los viajes de la nave espacial Enterprise. Su misión es llevar el imperialismo a donde nadie ha llegado antes. Viaje a las estrellas, la generación del Bling Bling. Bitácora del capitán. Ficha estelar, año 2269 y medio. El Enterprise zarpó con los últimos presos que quedaban en Guantánamo, llevándolos al fin a la nueva prisión que los tataratataranietos de Obama construyeron en Plutón. Sin embargo, los plutonianos no estaban muy contentos y se consiguieron algunos aliados para defenderlos. Capitán Kirk, se aproxima una nave klingoniana hostil. ¡Está disparando contra nosotros! ¡Oh, no! ¡Tenemos que protegernos! ¡Activen los escudos! No podemos activarlos, Capitán. Los defectores tienen un virus y no hemos pagado la actualización del antivirus. ¡Por Dios! ¿Estamos en el año 2269 y aún existen virus en computadoras? Sí, Capitán. Microsoft dice que son necesarios para el bienestar de la economía estadounidense. ¡Nos dieron, Capitán! Zulu, gire a babor, a toda potencia. ¡No podemos, Capitán! ¡Nuestra nave usa la versión básica de Windows! ¡Que solo nos deja girar a estribor! ¡A menos que paguemos una actualización de $200,000! ¿En qué diablos pensaban quienes armaron esta carcacha? ¡Tenemos que defendernos! ¡Disparen a los Klingon! No podemos disparar. La computadora de los cañones presenta un error de pantalla azul. ¿Qué? ¡Agáchense! ¡Cuidado! ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Nos destruyeron, Capitán. Creo que estamos en el lugar que los religiosos del siglo XX llamaban el cielo. ¡Magnífico! Justo cuando me acaban de operar las lolas. ¡Capitán! Creo que este no es el cielo. Hay mucho humo, fuego y azufre. Y allá abajo están George Bush, Bill Gates y Alejandro Sanz saludándonos. ¡Mírelo, mírelo! ¡Magnífico! Debimos hacerle caso a ese presidente venezolano, el tal Hugo Chávez, que hace 264 años dijo en su país que usáramos software libre. ¿Por qué no instalamos software libre en el Enterprise? Capitán, yo se lo sugerí muchas veces, pero usted insistió en gastar esa partida en conciertos de reggaetón para la tripulación. ¡Ah, cállate! Y así, el Enterprise llegó a un lugar donde nunca antes había llegado. Pero es mucho lo que podemos hacer para evitar acompañarlos. ¿Nos ayudarás? Kenny Castillo, Julio César Valor, Enza García fueron algunas de las voces que realizaron ese micro. Teníamos aquí a Kenny dando vueltas en el estudio feliz por esa tremenda actuación que hizo en aquella ocasión. Bueno, ese micro lo hicimos hace más de 6 meses, ¿no? Vamos a tener que empezar a hacer micros otra vez porque yo no sé qué nos ha pasado últimamente, que estamos un pelín achantados. Y la voz de Kenny Castillo lo volveremos a utilizar, Kenny, tú no te vas a escapar. Miren, ese micro de repente a algunas personas le va a causar risa, pero el problema es que no causa para nada risa el hecho de que ya se estén utilizando virus de computadora para las guerras cibernéticas, para sabotear ya no naves espaciales, sino naves espaciales de mentira, sino una central nuclear real, que es lo que hablamos la semana pasada, lo que está haciendo el virus Stuxnet, que fue realizado, parece todo apunta que fue realizado por una división del gobierno de Israel, del ejército de Israel, y cuyo blanco era una central nuclear iraní, ¿no? Un virus que, bueno, que dada su complejidad, ya varias fuentes lo han dicho, varias empresas como Symantec, como Kaspersky, empresas de antivirus bastante reconocidas, han dicho que todo apunta a que fue un estado o nación el que realizó ese virus y que lo hizo a propósito para tratar de dañar estos esfuerzos que está haciendo Irán para mantener su soberanía, para tratar de independizarse del petróleo y utilizar otras formas de generar energía. Recordemos que el presidente Hugo Chávez también va a viajar a Irán en estos días y su meta también es esa, que también Venezuela puede usar la energía nuclear de forma pacífica para poder generar electricidad para el pueblo, ¿no? Sin embargo, esto de Stuxnet, teníamos bastantes noticias, por el tiempo no las vamos a leer, pero, por ejemplo, fueron detenidas, el gobierno de Irán informa que fueron detenidas 2 personas vinculadas a estos ataques con este virus. Un virus hecho específicamente para atacar sistemas SCADA, sistemas de control de procesos de la empresa Siemens, que son justamente los que utilizaba esta central nuclear iraní, y que se esparcían a través de pendrives, es decir, de memorias de pendrive, memorias USB conectadas a los computadores, y aprovechando 4 vulnerabilidades de Windows que no se conocían, se logró que este virus penetrara la red de la central nuclear. Afortunadamente, dice el gobierno iraní, que no ocurrió nada grave, ¿no? Microsoft liberó esta semana un inmenso parche para Windows para tratar de corregir estas vulnerabilidades. Sin embargo, el sitio web diario TI dice que todavía quedan, si bien eran 4 vulnerabilidades, parece que ya se corrigieron 3, pero que hay una que no se ha podido corregir y que por allí todavía el virus se sigue infiltrando. Pues el virus no solo atacó a esas computadoras iraníes, sino que se ha ido esparciendo por Europa, por Estados Unidos, por varios puntos del mundo. Y es nuevamente la advertencia que hacemos a los entes del Estado que no le han parado pelotas a la migración a software libre. Particularmente PDVSA, nos da mucho temor que lo que ocurrió en 2002 pueda volver a repetirse si en algún momento alguno de estos estados, Estados Unidos, ha creado una división de un llamado cibercomando estadounidense dependiente del Pentágono, con el cual ellos planean hacer guerra a través de las redes de información, a través de internet y utilizando virus electrónicos. De hecho, hay un general, el general Cade Alexander, que él es el director de este cibercomando, y donde están reclutando hackers, están reclutando chamos que sepan mucho de computación y de informática, supuestamente para defenderse, pero nosotros sabemos cómo es la defensa de Estados Unidos, ¿no? O sea, Estados Unidos invadió Irak para defenderse, invadió Afganistán para defenderse, ha invadido un montón de países para defenderse, supuestamente, ese defenderse que va entre comillas. Y bueno, no quisiéramos ver que para defenderse ahora traten de atacarnos a nosotros, ¿no? Eso es lo último que quisiéramos y que no podemos permitírselo. Justamente por eso es que una de las razones por las cuales se está trabajando en el software libre aquí en Venezuela es esa razón, tratar de evitar ese tipo de ataques contra nuestra soberanía. Bien, son las 7:58 de la noche, terminamos nuestro programa por hoy. La semana que viene estará Damián nuevamente con nosotros, ojalá encuentre el camino, no, él seguramente encontrará el camino de... Está extraviado por allí en alguna parte en la encrucijada, por allí dando vueltas tratando de llegar a Guárico, pero la semana que viene de seguro lo vamos a tener aquí nuevamente para que este programa sea más ameno. Nos vamos a despedir con una canción, nuevamente perdí la hojita. Víctor, ¿tú la tienes por ahí? Para ver si la veo. ¡Ah! Nos vamos a despedir con una canción del grupo español Reincidente. Justamente hablamos hoy bastante de España y lo que está ocurriendo allá. Nos vamos a despedir con la canción Aclaración a Intelectual Apolítico, dedicado a todas aquellas personas que dicen que el software libre tiene que ser apolítico y que no se puede meter en cosas de socialismo o capitalismo. Bueno, dedicados a ellos y a las personas que también dicen que la cultura tiene que ser apolítica, pues bueno, también dedicado a esas personas. Hasta el próximo viernes. Chao. Le parezca no tener ningún valor.